Mami, vamos a jugar al goloso, sube y baja, yo te lo rozo. Mami, vamos a jugar al goloso, sube y baja, yo te lo rozo. Mami, vamos a jugar al goloso, sube y baja, yo te lo rozo. Mami, vamos a jugar al goloso, sube y baja, yo te lo rozo. Ey, recién coronamos con la banda y para festejar quiero que toda me baile un tango, tango, tango, tango. Terminé en el jacuzzi, con dos putos en inclusi, y le metí con la UCI, el diablito lo luci, rosadita la pussy, otro paso de tussi, ahora no quiero excusi,